es el tiempo preciso para disfrutar de Hojas de Canelo. Vamos a compartir con Gabriel Sangüesa Suárez un libro que a todos nos hará saborear el placer de la buena lectura. Todos estamos invitados. ¡Bienvenidos! Buenas tardes, queridos auditores. Me alegro de estar con ustedes para darle inicio a nuestro programa Hojas de Canelo, donde, como siempre, leemos hojas de algún libro que ustedes debieran conocer. Pero primero vamos a una cosa práctica. La semana pasada, el lunes pasado, sorteamos un libro de Marcelo Carneiro, un escritor portugués, que se llama Impar. De entre las personas que nos llamaron, el favorecido es Ibar Riquelme, que nos llamó, así que por favor que se acerque a la radio a retirar su libro, que como ustedes saben es un regalo, es un apoyo que nos hace Editorial LOM, una editorial que le gusta este programa y que se ha comprometido a entregarnos cada vez un libro para sortear entre quienes nos escuchan. La próxima semana, y pueden llamar en los próximos minutos, vamos a sortear el libro del poeta chileno Oscar Ham, un poeta chileno bastante conocido, profesor de literatura, que se llama Flor de Enamorados. Así que ya saben, llamen al 841-4135. Y postulen a ver si tienen suerte de llevarse el libro Flor de Enamorados de Oscar Ham. Es un libro de poesía muy hermoso, que como siempre es un apoyo que nos está entregando la editorial LOM. Vamos a ver ahora. Hoy vamos a leer de Arthur Miller, quien fue el esposo de Marilyn Monroe y uno de los dramaturgos más importantes de los Estados Unidos. Vamos a leer una parte del libro Una chica cualquiera. La verdad es que Arthur Miller es un escritor que nunca pasa de moda. Ha sido capaz siempre de reflejar en sus cuentos, en sus novelas, las grandes contradicciones que existen entre los hombres, los seres humanos y la sociedad contemporánea. ¿Qué tiene esto que ver con la víspera del Día de los Trabajadores, mañana martes 1 de mayo? Bueno, que Arthur Miller tuvo siempre una gran conciencia social. Entonces, si bien el texto no es un texto combativo, no es un texto de 1 de mayo, es un texto interesante de uno de los mejores dramaturgos del siglo pasado. Leo de Arthur Miller un capítulo de Una chica cualquiera. La ruidosa puerta del ascensor se abrió una tarde y ella vio de pie ante la puerta a un hombre guapo de 40 y tantos años, posiblemente 50 y pocos, con un bastón en una mano y un maletín en la otra. Él entró en el ascensor. Andaba manteniendo recta la espalda de un modo extraño, y Janice solo se dio cuenta de que era ciego cuando se detuvo a unos escasos 15 centímetros de ella y luego se volvió de cara a la puerta, levantando los pies en lugar de girar sin más. Tenía un corte en la barbilla de afeitarse. «¿Bajamos, no?» «Sí, bajamos». Ella sintió una fugaz agitación en el pecho, una libertad próxima, una liberación, cuando por un instante él la miró sin verla a la cara. Al llegar al vestíbulo, él salió del ascensor y cruzó el suelo de baldosa hasta las puertas de cristal que daban a la calle. Ella le siguió y le abrió las puertas. ¿Puedo ayudarle? Sí, gracias, muchas gracias. Él salió a la calle y torció enseguida a la derecha, hacia Broadway, y ella continuó a su lado. ¿Va usted al metro? Quiero decir que allí es donde yo voy, y si quiere, puedo acompañarle. Oh, muy bien. Sí, gracias, aunque puedo arreglármela solo. Pero como yo también voy hacia allí, caminó a su lado. Sorprendentemente, él iba a buen paso. ¡Qué vida en sus párpados aleteantes! Era como andar con un hombre que viera, pero la libertad que sentía junto a él hizo que le asomaran lágrimas de alivio y gratitud. Se encontró volcando todos sus sentimientos en la voz que de repente salió de sus labios con la alegre inocencia de una muchacha. La voz de él tenía un tono seco y monocorde, como si no la usara con frecuencia. ¿Hace mucho rato que vive usted en el hotel? Desde marzo, desde que me divorcié, añadió ella sin un escrúpulo. ¿Y usted? Oh, yo llevo ya 5 años allí. Las paredes de la planta 12 son casi a prueba de ruidos. ¿Toca usted algún instrumento? El piano. Trabajo en DECA, en la sección de música clásica. Escucho muchas grabaciones en casa. ¡Qué interesante! Ella percibió el placer que él encontraba en esta agradable charla distendida. Notó su gratitud hacia ella mientras andaban. Estaba solo. Probablemente la gente le evitaba, o era demasiado ceremoniosa, o algo así. Celebró su instinto por un momento. Nunca se había sentido más segura de sí mismo, más libre. Al llegar a las escaleras del metro, le tomó del brazo, haciéndolo ligeramente como si fuese un pájaro que podía echar a volar si le asustaba. Él no se resistió y luego insistió en pagar el billete de ella con un puñado de monedas que tenía preparado. Janice no tenía ni idea de a dónde iba él o a dónde podía fingir que ella iba. ¿Cómo sabe usted dónde tiene que bajarse? Cuento las paradas. Oh, claro, qué tonta. Voy a la calle 57. Yo también. ¿Trabaja usted por allí? En realidad todavía estoy adaptándome, por así decirlo, pero estoy buscando algo. Bueno, ¿no tendrá usted ningún problema? Parece muy joven. En realidad yo no iba a ninguna parte, solo quería ayudarle. ¿De veras? Sí. ¿Cómo se llama usted? Janice Session. ¿Y usted? Charlotte Buckman. Ella deseó preguntarle si estaba casado, pero ya se veía que no podía estarlo. No debía de estarlo. Había algo en él profundamente organizado que no era rehén de nada ni de nadie. Al salir a la calle, él se detuvo junto al bordillo. Voy al club atlético de la calle 59. ¿Puedo acompañarle hasta allí? Por supuesto. Hago gimnasia durante una hora antes de ir a la oficina. Está usted en muy buena forma. Debería usted hacerlo, aunque creo que también está en buena forma. ¿Cómo lo sabe? Por la forma en que pisa. ¿De veras? Oh, sí, eso es muy revelador. Deme su mano. Ella puso rápidamente su mano izquierda en la mano derecha del hombre. Él le presionó la palma con los dedos índice y corazón y luego le soltó la mano. Está usted en bastante buena forma, pero le vendría bien nadar. No tiene demasiado resuello. Se sintió emocionada, abrasada por su misterioso conocimiento de ella. Puede que lo haga. Janice odiaba el ejercicio, pero se juró empezar lo antes posible. Bajo el toldo gris del club atlético, él se detuvo y se volvió hacia ella. Y por primera vez ella pudo mirar durante más de un instante, más allá de sus párpados aleteantes, directamente a sus ojos castaños. Le pareció que iba a ahogarse de asombrosa gratitud, porque él esbozaba una ligera sonrisa, como si le complaciera que le viesen mirándola en actitud tan íntima en ese lugar tan público. Notó que se mantenía más erguida de lo que había estado nunca desde que nació. Mi habitación es la 1214, por si le apetece subir a tomar una copa. Me encantaría. Ella misma se rió de su aceptación inmediata. Debo decirle, le confió, y se oyó a sí misma aterrada de vergüenza, pero decidió no acobardarse ante la necesidad de que estallaba dentro de sí, que me ha hecho usted increíblemente feliz. ¿Feliz? ¿Por qué? Él comenzó a ruborizarse. A ella le asombró que el azoramiento pudiera penetrar en su cara casi inmóvil. No lo sé, pero es así. Tengo la sensación de que me conoce mejor que nadie. Siento estar tan tonta. No, por favor. Por favor, no deje de venir esta noche. Oh, iré. Le pareció que podría ponerse de puntillas y besarle en los labios, y que a él no le importaría porque ella era hermosa, o lo era su mano. Puedes apagar la luz si quiere. No lo sé. Creo que prefiero dejarla encendida. Él se quitó los calzoncillos, buscó la cama con la pierna y se tumbó a su lado mientras ella miraba su cara ciega. La mano de él descubrió su cuerpo hermoso y feliz. Fue puro tacto, pura verdad. Más allá de la palabra, todo lo que ella era resbalaba por su mano como agua del deshielo. Ella se liberó de toda su vida y le besó con fuerza y con ternura, rogando que hubiese un Dios que le impidiera equivocarse con él, y llevó la mano de él donde deseaba que estuvieran, subyugándole y esclavizándose a sí mismo a los menores movimientos del hombre. En un respiro él le pasó los dedos por la cara y ella contuvo el aliento al oír que su respiración se detenía cuando palpó la curva de su nariz, su largo labio superior y su ancha frente, y luego presionó ligeramente sus pómulos, descubriendo, estaba segura, que le faltaba distinción y se hundía en una cara redonda pero tensa. «¿No soy guapa?», preguntó más que afirmó. «Si lo eres, es lo que a mí me importa. ¿Puedes visualizarme?» «Muy bien, sí». De veras que está bien. ¿Qué podría importarme a mí? Rodó sobre Janice y posó su boca sobre la de ella. Luego recorrió su cara leyéndola con los labios. Su placer se derramó de nuevo dentro de ella. Me moriré aquí. Mi corazón se parará ahora mismo debajo de ti porque no necesito nada más que esto. Ya no puedo soportarlo. Me gusta tu deseo. ¿Sí? No suena infantil. Sí, por eso me gusta. ¿De qué color es tu pelo? ¿Puedes imaginar los colores? Claro que puedo imaginar. ¿El negro? ¿Es negro? No, es castaño. Un castaño algo rojizo y muy liso. Me llega casi hasta los hombros. Tengo la cabeza grande y la boca más bien grande también y ligeramente prognata. Pero ando con garbo, puede que hasta con elegancia. Depende de quién le preguntes, me encanta andar de una manera sexy. Creo que eres espléndidamente guapa. Tienes la piel hermosa y el pelo castaño, con rayo al lado izquierdo y una barbilla bella y con un corte bello. Él se rió y la besó levemente. Luego se quedó dormido. Ella permaneció a su lado, sin atreverse a moverse y despertarle a la vida y sus peligros. Hemos leído un párrafo del pequeño cuento Una chica cualquiera, de Arthur Miller, el dramaturgo norteamericano. Una chica cualquiera es la historia de una chica que se casa con un hombre de izquierda ante la Segunda Guerra Mundial y que finalmente conoce, ya en la postrimería de su edad, a su verdadero amor. Y si quiere obtener el libro Flor de Enamorados, de Oscar Hahn, no deje de llamar ahora a la Radio Canelo al 841-4135. Espero poder estar con ustedes de nuevo el próximo lunes. Muchas gracias. Por hoy cerramos este libro, pero Gabriel Sanhueza Suárez ya se prepara para un próximo programa en el que compartiremos Hojas de Canelo, el espacio para hojear y disfrutar otra apasionante aventura literaria. Hasta entonces.